El primer punto, las dos consignas del encuentro, me parece que da para reflexionar mucho. Por un lado, la idea del bicentenario de Cañuelas se encuadra en un bicentenario mayor, porque probablemente el próximo año, el 2020, sea el bicentenario de la provincia de Buenos Aires. Digo probablemente porque hay una discusión de cuándo nació la provincia de Buenos Aires. Pero seguramente muchos creemos que en medio de la anarquía del año 20 nació esta institución provincial o este espacio provincial que vivió tan confundida con la nación misma durante tanto tiempo. Pero me parece que como bonaerenses merecemos recordar a la provincia su bicentenario el próximo año y a cada pueblo que fue naciendo como Cañuelas. Así que eso me entusiasma. Pues nos hemos acostumbrado a pensar bicentenariamente, ¿no? Esa inclinación por el sistema decimal que tenemos los argentinos, como decía Borges, ¿no? Y en esa inclinación por el sistema decimal, recuerdo que hace 20 años, solo podemos recordar las cosas que terminan en cero, hace 20 años Cecilia Braslaghi, que la queríamos tanto, y escribió un libro fundamental que se llamó Rehaciendo Escuelas, un nuevo paradigma de la educación latinoamericana, donde lo planteaba desde el pensamiento humanista latinoamericano. Por lo tanto, me parece muy interesante incorporar la idea del humanismo al pensamiento nacional. Yo creo realmente, y por eso me encantó la consigna, que el pensamiento nacional tiene que dialogar con el humanismo, que es universal. Porque es la manera de no aislarnos, y somos pensamiento nacional en tanto que somos humanistas. Y que el pensamiento nacional no puede hacernos olvidar esa idea universal del humanismo. Así que humanizar escuelas no solo es hacerlas más humanas, tarea que sería imposible no hacer, porque no hay otro, solo los humanos hacemos escuelas. Y con la palabra humano, vieron, hay muchas deformaciones. Cuando alguien comete una cosa atroz, un asesinato atroz, dice que no es humano o que se ha deshumanizado. Pero realmente somos los humanos los únicos que hacemos atrocidades de esos tipos, ¿no? No los del resto de los animales no hacen esas cosas. Así que, pero me parece que no solo hay que hacer escuelas más humanas, y yo entiendo la orientación, sino que hay que incorporar el pensamiento humanista frente al pensamiento tecnocrático, capitalista, neoliberal. Larga disputa. Esto a mí me lleva a decir dos o tres cosas más como introducción y después voy directamente al tema educativo, pero nos lleva a dos o tres puntos, ¿no? Y meter la educación de cómo pensamos en la exposición primera, Mariana, ¿no? Mariana hizo una exposición, la verdad, que muy, muy destacada, y muy reflexiva, y muy, muy profunda y original. Ah, original. Pero, digo, no quiero debatir, pero digo, creo que forma parte de donde pensamos. El primer juego, que fue muy original, eso también hablamos con Claudia, digo yo, pero es algo. Pero el primer fuego espontáneamente y para nosotros todo fue natural. Para encontrar un rumbo había que marcar el norte. Y podríamos encontrar un rumbo marcando el sur, ¿no? Qué arraigado está en nuestro pensamiento que el rumbo, la verdad, lo correcto está en el norte. Y nosotros queremos estar en el sur. Ese es el tema. Lo decimos naturalmente, lo digo yo también, no la brújula marca el norte, ¿no? La brújula marca el norte, pero la brújula podría marcar otra, De paso les recomiendo que lean un libro de un francés que se llama Matías Henart, que se llama Brújula, para los que les guste la literatura. Bueno, a mí me parece que esto nos lleva a otras tensiones, ¿no? A otras tensiones. Vuelvo a decir, estoy diciendo de 5 minutos algunas introducciones, que también apareció interesantemente, y yo comparto, por supuesto, la figura de Paulo Freire. Y la verdad es que hay una nueva tensión entre educación bancaria y educación bancaria, ¿no? Yo diría educación bancaria de Freire versus educación bancaria del Banco Santander. Entonces tenemos que decidir si la política la va a marcar la educación bancaria de Freire o la educación bancaria del Banco Santander, que quiere invertir en educación para privatizarla y para poner valores diferentes a lo que es nuestra tradición educativa. Y esto nos lleva a esta discusión de la modernidad, ¿no? tan larga, y que de eso vengan a escuchar las clases, no podemos hablar acá de tanto tiempo, pero sí de esa disyuntiva de marcar el norte, de mirar el norte, de lo que planteó Claudia hace un ratito sobre los modelos propios y los modelos ajenos, que es la vieja, desgastada y presente antinomia entre civilización y barbarie, ¿no? ¿Y dónde está la civilización y dónde está la barbarie? Yo digo con un problema novedoso, porque en general antes, en el dilema sarmientino, la civilización era la cultura europea, que era erudita y que era clásica, que no miraba nuestra realidad y de la cual los sectores más privilegiados, que durante mucho tiempo en nuestra literatura política se llamó oligarquía, se hacían dueños. Y frente a eso la cultura popular o las tradiciones empujadas hacia la idea de folclore, porque vieron que los pueblos del sur, los pueblos periféricos, no tienen filosofía, no tienen ciencia, son pintorescos, tienen folclore, tienen tradiciones, a lo sumo tienen religiones, pero no filosofan, no tienen arte contemporáneo, ¿no? Pues no tienen contemporaneidad, porque son el pasado, son el atraso. Esta discusión de civilización barbarie hoy se pone medio compleja, porque si esta nueva oligarquía que gobierna por lo menos fuese europeísta y erudita, tendría algo de cultura. Pero la verdad son tan brutos que no leen y lo único que creen es en la robótica, y por lo tanto nos han dejado a nosotros la responsabilidad de la civilización y de la barbarie toda junta. Y esto pone otra tensión, y aquí termina la introducción, que es la tensión entre tradición e innovación. Yo digo, entre la velocísima manera de informarse y la lenta y vieja y antigua manera de pensar. Entonces uno tiene que combinar esa tensión, porque se ha multiplicado la velocidad con la que uno recibe información. No ha cambiado mucho la manera biológica de leer. Leemos como en la época del Quijote. Y tenemos, ojalá que por siempre, el gusto lento de pensar. Y eso hay que combinarlo. Y en la tensión de tradición e innovación aparece el docente, que es casi un actor fundamental de la denigración de la educación pública, ¿no? Por tanto, yo creo que recuperar la autoestima del docente. Y lo primero que tenemos que recuperar la autoestima del docente somos los docentes, no aplaudiendo a los que nos denigran en forma permanente sobre nuestras ignorancias, sobre que faltamos, que cuánto tenemos que ganar, lo que hacen esa denigración constante de evaluaciones en el medio, de que todo está mal y que por lo tanto tiene que ser todo nuevo, innovar, ¿no? y traer modelos ajenos que nos dan seguramente éxito. En eso hay un libro paradigmático, un libro de Oppenheimer, que se llama Basta de Historia, en donde dice que los pueblos latinoamericanos nos vamos al fracaso porque discutimos mucho de historia, del pasado, y que los pueblos que progresan, vieron que hay un mesianismo capitalista que cree que todo el que crece está bien. Por lo tanto, en nombre del crecimiento se banca en el Partido Único de China, se banca en Corea del Sur, se banca en Corea del... Digo, hay como un mesianismo sobre el éxito y el crecimiento. Y la verdad es que nuestros docentes son buenos docentes. O son tan buenos como los otros profesionales de la Argentina. Nosotros no podemos autodenigrarnos, no podemos burlarnos de nosotros mismos, reírnos de los que se burlan de nosotros en los seminarios, ¿no? Y que hacen de alguna excepción el promedio. Y me parece que arrancar con la autoestima de la docencia, del conocimiento acumulado que tiene la docencia, de esa extraordinaria docencia a pesar de lo que fuimos ministros. Porque las escuelas funcionan a pesar de lo que fuimos ministros. Porque en muchos casos son avanzadas, ¿no? En muchos casos, como decía Claudia recién, somos la única institución, la escuela democrática que sobrevive a las crisis y donde se juntan los desiguales. Y donde después somos muy injustos, porque tras la crisis nos reímos de la escuela y le decimos comederos, hacemos encuestas a ver cuánto saben los alumnos y los docentes, con preguntas que nunca implican sabiduría, ¿no? Preguntas detalladas, ¿quién era la madre de Sarmiento? ¿No? ¿Quién era la esposa de San Martín? Como si eso implicaría sabiduría. A mí me parece que no hay innovación sin tradición. Y creo que no hay tradición sin innovación. Y en esa tensión me parece que tenemos que dar el debate frente a un pensamiento conservador que es muy novedoso. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento conservador clásico al cual estamos acostumbrados a enfrentar, digamos, ¿no? Que es el pensamiento que cree que en el futuro solo hay pasado. Y entonces cuando quieren proyectar el futuro, quieren restaurar el pasado. Que es una tarea imposible. Es como querer restaurar nuestra adolescencia. Si solo fuimos felices en la adolescencia, bueno, estamos jodidos, porque no vuelve eso. Hay que tratar de estar felices ahora. Digo, pero hay una idea nostálgica de que el pasado era extraordinario, ¿no? Ubicado en un pasado de la escuela, un momento en donde la escuela fue brillante, en un pasado que no sabemos cuál es, ¿no? Y entonces nos decían a Claudia y a mí, qué bueno, volvamos a la vieja escuela secundaria. Bueno, no, por favor, porque iba el 30% de los alumnos a la vieja escuela secundaria. Bueno, me decía la prensa, pero aquella escuela secundaria dio 3 premios Nobel. Sí, dio 3 comandantes en jefe también. O sea que dio dictadores y dio premios Nobel. Y eso son los matices. No es una escuela que dio dictadores, ni tampoco es una escuela que dio premio Nobel. Tuvo bastantes dificultades para bancar la democracia, eso no hay duda culturalmente. Pero también hizo otras cosas extraordinarias. Y en ese conocimiento acumulado a mí me parece que hay que asentarse y valorar ese conocimiento acumulado de una profesión extraordinaria, que nuestra provincia de Buenos Aires fue vanguardia en muchas cosas. Ahora voy a referirme a eso, ¿no? Pero fue vanguardia en escuelas especiales, fue vanguardia en la educación inicial, fue vanguardia en la educación rural, ¿no? Fue vanguardia en la educación artística. Y no podemos aceptar que digan que la escuela especial es un tema de salud, la educación artística es un tema de cultura, ¿no? Que la formación profesional es un tema de trabajo y que la educación hospitalaria es un mal gasto. Eso nos tiene que llevar a discutir qué escuela queremos. Y me parece que parece que es lo que ustedes van a discutir hoy. Yo digo, un proyecto educativo es un proyecto político. Y es un proyecto cultural. Y yo creo que un proyecto político es un proyecto cultural. O diría, un proyecto cultural es la etapa superior de la política, ¿no? O sea, es hasta donde debe ir una comunidad y para eso educarse. Yo voy a plantear tres problemas generales, porque desde ahí voy a pensar la educación del futuro. Porque no creo que la educación pueda pensar solo en el pasado como ese pensamiento conservador que yo decía recién. Lo que pasa es que hay un pensamiento conservador muy novedoso al cual no estamos preparados, porque para discutir con los nostálgicos yo estoy más preparado. Para los que dicen, los chicos no leen nada. Lo dicen adultos que no leen nada, ¿no? Pero están muy preocupados porque los chicos no leen. Y los chicos leen en otros formatos. Ahora, lo novedoso es que ahora hay un pensamiento conservador que cree que en el futuro solo hay futuro. Y que para qué nos vamos a ocupar de la historia. Ellos creen que en el futuro no hay, y por tanto se puede construir sin historia, sin pensamiento acumulado, sin un pueblo, sin sus luchas, sin sus experiencias, sin sus pasiones, sin sus identidades. ¿No? Esa cultura que quiere que lo que vale es el éxito. ¿Qué importa? Y el éxito es económico en general. ¿No? ¿Y qué importa la identidad de un pueblo? A mí me parece que la Argentina tiene muchos problemas. Yo voy a decir los tres que me hacen pensar a mí, otros pensarán otros, por supuesto. Pero creo que tiene un problema de matriz productiva. ¿No? Creo que la Argentina se tiene que preguntar cómo va a revolucionar su producción y cómo va a revolucionar su manera de trabajar. Creo que tenemos una discusión profunda de cuál va a ser nuestra matriz productiva y cómo lo vamos a adaptar a las nuevas formas de empleo que nos guste o no llegan. No, porque hoy las cinco grandes empresas más grandes del mundo son Google, Microsoft, Amazon. No hay patrones y obreros en el esquema de burguesía y proletariado del siglo XIX y XX ahí. Entonces, ¿qué escuela vamos a armar para poder generar los sujetos de una nueva transformación productiva y nuevas formas de empleo en Argentina? Me parece que esa es una gran tarea. Y esto nos implica, acá seguramente habrá profesores de educación técnica, probablemente, no sé si agraria, pero tenemos que pensar cómo va a ser la industria del campo del futuro. Y con la consigna válida en su momento, porque las consignas políticas son de coyuntura, la educación técnica no se toca, yo diría sí, hay que tocarla, porque la industria que viene va a ser otra industria que la del desarrollismo de los años 60. Y la industria no va a ser sustitución de importaciones. Por lo tanto, tenemos que pensar cuál va a ser la nueva matriz. Y para eso tenemos que formar gente apta para esa nueva matriz. Y el campo ya no es el campo que conocimos siempre. ¿Por qué? Porque es tecnología, innovación, industria, es marketing, es comercialización. Porque el alimento ya no es solo alimento, el alimento es diversión, es marketing, es turismo, y por lo tanto hay que pensar el campo de otra manera. Entonces, ¿qué escuela y qué cultura para una nueva matriz productiva y nuevas formas de trabajar? Y esto nos tiene que obligar a desarmar ideas, ¿no? Pero bueno, como dice el Papa, la realidad es superior a la idea. Y en segundo lugar, a mí me preocupa cómo vamos a convivir los argentinos. Así no podemos convivir más, ¿no? Y la verdad es que ¿cómo vamos a convivir los argentinos? Es un tema cultural. Yo digo, ¿cómo vamos a convivir los argentinos? Es que no podemos convivir con estos índices de pobreza. Porque no podemos convivir con estos índices de desigualdades. De tan diferentes destinos. No podemos convivir teniendo miles y miles de compatriotas viviendo en basurales. Y no podemos convivir con estos grados de inseguridad. Y no podemos convivir sin diálogo y en un grado de irracionalidad y de enfrentamiento. Y no podemos convivir si no estamos dispuestos a respetar la ley. Por lo tanto, la escuela se tiene que hacer cargo de una cultura que enseñe a respetar la ley. Cuando digo la ley, digo las reglas de fuego, que incluye la igualdad y los derechos. Me parece que la escuela tiene una tarea enorme en eso. En lo que yo llamaría una revolución de la convivencia. Y por último, me preocupa el tema de la institucionalidad argentina. Estamos queriendo organizar una sociedad moderna del siglo XXI con instituciones del siglo XIX. Y me parece ese esfuerzo, que incluye la escuela, que es una institución del siglo XIX. ¿No? ¿Vamos a estar capaces de meternos con esa tradición? Y basada en esa tradición, innovar, no desconociendo la tradición, sino haciéndonos orgullosamente cargo de esa tradición e innovar. Yo creo que la Argentina necesita una revolución federal y necesita integrarse. Y yo soy latinoamericanista y creo que la patria es la patria grande. Ahora, es muy difícil ir a la patria grande con la patria chica, nacional, desmembrada. Es muy difícil pensar en la unidad del continente si no pensamos en la unidad nacional. Y la escuela fue exitosísima en el final del siglo XIX y gran parte del XX en crear la unidad nacional. Y se bancó una oleada migratoria que llevó a tener en la Argentina el 50% de población extranjera y la nacionalizó. Por lo tanto, la escuela tiene una gran tarea. Primero, el poner a América Latina en la escuela, ausente. Y por el otro lado, plantear una de sus tareas fundamentales, que es la democracia y sus instituciones. Porque yo creo que debatimos en el marco de la democracia. Cuando yo digo matriz productiva, matriz social y matriz institucional, lo que estoy diciendo, discutimos en el marco del capitalismo, de la democracia y de la pluralidad. Y recién Mariana marcaba muy bien el tema de las familias. Todos los que estamos acá, que somos bastante parecidos socialmente, como origen de clase y por nuestros gustos culturales, seguramente tenemos distintas opciones religiosas, sexuales, de organización familiar. Imaginen la heterogeneidad de la sociedad. Tener una escuela homogénea, con discurso único, aunque una sociedad tan heterogénea, vamos al fracaso. Entonces me parece que ese debate es fundamental. Termino. Porque acá había que ser reparadores más que otra cosa, ¿no? Yo creo que la escuela tiene que pensar cómo transformar el conocimiento en PBI. Y si nosotros no usamos el conocimiento para hacer crecer nuestra riqueza, vamos a ir al fracaso. Entonces digo, conocimiento igual PBI. Porque va a ser la revolución científica la que nos va a hacer crecer. Claro que queremos ser una semicolonia próspera. Es una opción ser una semicolonia próspera, donde algunos grupos se enriquezcan, como fue muchas veces el modelo argentino y latinoamericano, los que tengan soja, los que tengan, estén vinculados a la especulación financiera y algunos otros más, minería y algunos otros más, y el resto, digamos, fuera de la prosperidad. Me parece que tenemos que enseñar a respetar la ley y enseñar a profundizar la democracia. Y profundizar la democracia es animarse a experimentar. Nosotros tenemos que animar, la escuela tiene que animarse a experimentar para que el pueblo pueda experimentar formas de profundización de democracia. Y experimentar es equivocarse, volver e investigar, como Mariana también decía en su exposición primera. Y esto nos lleva a hacer una agenda que nosotros, con Claudia y con Cristina y con los que estamos trabajando, decimos, una agenda incómoda. No, los que estamos acá, ustedes van a trabajar en la educación, pues discutan cosas incómodas. No discutan cosas en las que estamos todos de acuerdo. ¿no? O en cosas que son tan generales que son obvias. Vamos a querer a los pibes. Y bueno, sí, qué sé yo. ¿No? Que todos los pibes vayan a la escuela. Ya sabés. Después profundizamos y no sabemos si todo el mundo quiere que todos los chicos vayan a la escuela, ¿no? Como decía Claudia recién, todos son todos, ¿no? Y son más todos los que no quieren ir a la escuela. Pero me parece que ustedes podrían hacer una agenda de cuestiones incómodas. Digo 4-5, como para disparar y termino. Digo. ¿Dónde vamos a situar las nuevas universidades? Porque tenemos que tirar nuevas universidades. Que no nos metan, que sobran. La verdad es que en la región no somos un país destacado en universidades por número de habitantes. Por lo tanto, hay que discutir eso. Discutamos los institutos de formación docente. Yo sé que es jodido, yo sé que es bravo eso. No, pero tenemos un sistema educativo nacional que forma docentes y después tenemos un sistema provincial que también forma docentes. Y de repente en muchos distritos tenemos 3 o 4 institutos de formación docente débiles en lugar de poder tener uno fuerte. Me parece que hay que discutirlo con sensatez, con cordura, ¿no? Ayer con Cristina, que está allá en el fondo. Ella descubría una frase de Manuel Ugarte. Manuel Ugarte fue un pensador argentino de la primera mitad del siglo XX. Y Manuel Ugarte, en el año 24, decía una consigna extraordinaria para hoy. Decía, paz, trabajo y cordura. ¿No? Paz, trabajo y cordura. Entonces me parece que tenemos que discutir de la cordura. Y no pensar en el papel de uno. Cuando uno piensa el futuro, no puede pensar qué le va a tocar a uno. Entonces me parece que hay que discutir los institutos de formación docente, discutir si la formación docente es un tema nacional o un tema provincial. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Y cómo lo fortalecemos? ¿Cómo lo fortalecemos para que no desaparezcan, para que no se diluyan, para que sean cada vez mejores? Para que de su tradición podamos hacernos crecer con posibilidades de ser terciarios y también cuaternarios, ¿no? Yo lo dije ya, pero vamos a discutir qué campo, qué industria, qué escuela, para qué campo y para qué industria, o vamos a reproducir una enseñanza por un campo que ya no existe y una industria que no existe más. ¿Nos vamos a meter con el sistema? ¿No? Dos interrogantes, para que se enojen los compañeros. No, digo, vamos a revirar el estatuto del docente. No para quitarle derechos a los docentes, sino aumentarle derechos a los docentes y que ingresen al estatuto del docente los 30, 40, 50 acuerdos paritarios no salariales que mejoran la situación de los docentes. Porque con miedo a que nos quiten los derechos adquiridos fundamentalmente en el régimen de licencia, que es lo único que quieren destruir, tenemos un estatuto caduco y no aggiornado, ni que ha incorporado las grandes conquistas que los docentes a través de la paritaria han logrado. Pero también discutir otras cosas. Si vamos a seguir con listados distritales, o cada escuela va a poder alguna vez construir su propio proyecto educativo y su propio equipo de trabajo. Y vamos, somos capaces de discutir si preferimos la movilidad docente a la continuidad de un proyecto. ¿Qué debe prevalecer? ¿La continuidad de un proyecto o el derecho a la movilidad docente? Y a veces eso hay que discutirlo, porque la verdad es que con docentes que no eligen director y que están dispuestos a irse en cualquier momento cuando consiguen una vacante mejor, no hay proyecto que sostenga. Y yo digo, ¿le vamos a dar más autonomía a las escuelas? Que tienen bastante autonomía pedagógica, pero escasa autonomía financiera, o ninguna autonomía financiera ni ninguna autonomía administrativa. Entonces, digo, vamos a discutir aquí, me alegro, pero hay auxiliares, que son fundamentales en el funcionamiento de la escuela. ¿Vamos a seguir teniendo una paritaria docente o algún día vamos a tener una paritaria escolar donde se discuta docentes, administrativos y auxiliares? Y cierro con esto, ¿no? Digo, ¿dónde vamos a poner la plata? La política es donde uno pone la plata, ¿no? Digo, ¿vamos a poner la plata en el Estado o en el paraestado? Digo, nada, ninguna de dos está mal. Son momentos históricos diferentes. Pero, ¿qué vamos a poner la plata? ¿Para fortalecer el Estado, o sea, la escuela, o fortalecer agentes externos que vengan a apoyar a la escuela? No, hubo momentos en la historia donde todos los recursos fue a la escuela y hubo momentos en la historia donde se generaron agentes socioeducativos, agentes culturales, agentes de salud. Bueno, me parece que es una discusión válida. Audaz, y sí, bueno, pero para eso estamos. ¿Y qué escuela queremos? ¿Qué escuela queremos? Cuando nos dicen hay muchos docentes por alumnos en la Argentina y nos comparan con otros países, siempre nos comparan con Chile o con Finlandia. Porque Chile es como la Finlandia de América del Sur. Ahora, ¿qué escuela queremos? Que no nos dejemos engañar sobre, no, pero hay muchos docentes, miren, hay un docente cada 11 alumnos, y en otros lugares hay un docente cada 22. Vamos a definir qué escuela queremos. Si queremos aulas de 60 alumnos, vamos a tener menos docentes que si tenemos aulas de 25 alumnos. Lo que hay que discutir es si es mejor tener 60 o 25. Si atendemos chicos en los hospitales, la relación es uno a uno, es muy cara. Y aparte, probablemente ese chico tenga una enfermedad terminal. Lo que pasa es que el humanismo dice que tenemos que tener docentes en los hospitales. Y tenemos que tener escuelas rurales, aunque las escuelas rurales tengan tres chicos. Porque nosotros nos preguntamos cuándo una escuela es una escuela. La sala maternal, las escuelas rurales, la educación especial, las ofertas de arte y de deporte son caras. Y aparte, nos desequilibran la relación de número docente-alumno. Pero nosotros acá no estamos discutiendo de números, sino estamos discutiendo de política. Y por lo tanto tenemos que decidir si queremos tener directores full time con dedicación exclusiva o no. Si queremos tener equipos multidisciplinarios o llamados psicopedagógicos o no. Si decimos no a todo eso, no a lo rural, no a lo hospitalario, no a los equipos, no a la escuela especial, si decimos no a eso, nos va a mejorar extraordinariamente la relación docente-alumno y nos va a empeorar nuestra política educativa. Y ahí está el núcleo, me parece, de la cuestión. Y fin a la charla que se extiende, como uno se entusiasma, pero, ¿y después de dónde pensamos? A mí me parece que la discusión, voy a ponerme más académico, epistemológica, es fundamental, ¿no? ¿De dónde pensamos? Ya lo planteó Claudia, no lo voy a extender, ¿no? Pero ¿de dónde pensamos vale tanto como todas las otras experiencias novedosas que son incorporadas? La técnica vale siempre, depende del proyecto para el que esté, ¿no? para el que esté jugando. Ahora, yo lo que digo siempre es que podemos tener la mejor escuela, pero esa mejor escuela que puede tener éxito en PISA enseña a ser una colonia y le dé la espalda al desarrollo local. O tenemos una escuela que enseña a ser un país independiente y trabaje junto al desarrollo local para que el pueblo sea más feliz. Y hoy eso me parece que es la decisión de no solo qué enseñamos, sino desde qué perspectiva epistemológica vamos a enseñar en la escuela del futuro. Dejo todas estas inquietudes para ustedes. Gracias. Muchas gracias, Mario Ponto.